¿Quién es Carla? Es la chica de cabello rizado, ojos azules y lentes. ¡Sí, exacto! Aquella muchacha que se lleva con todos y con nadie a la vez. ¿Sabías que tienes 2 años de conocerla? Y te aseguro que no la conoces ni la mitad. Carla es buena hija, hermana y amiga, estudiante dedicada. Pues ni tanto, ¿eh? Simpática, buena consejera. ¡Ay, güey! O sea, ya, mándalo directito al churro. La neta, tienes mejores cosas en qué pensar. Creativa, innovadora, con dotes histriónicos. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Como habrás notado, tiene el cabello rizado y ojos lindos. Pero a que no sabes que es muy bien orientada. No, güey, ya nos pasamos. Para mí que era más atrás, como unas 2 cuadras. Carla también es honesta, sincera, amable. A ver, güey, quítate, yo lo hago. Comprometida con lo que hace, divertida, solidaria, creativa, dibuja, buena leyendo inglés, pero mala para hablar. Can you stop doing that? Pero ella no es un dechado de virtudes. Como todo, tiene su lado malo. Es dormilona, no hace ningún tipo de ejercicio. ¿Ejer qué? No es madrugadora, es decidiosa, desorganizada. ¡Carla! ¿Dónde dejaste las llaves? ¡Sepa! En alguna parte de mi cuarto, supongo. Enojoncita. ¡Ah! ¡Yo te dije que no! Y cuando digo que no, ¡es no! Y para resumir, también es seria. Bien fresa. Pero bien fresa. Algo antisocial. Depresiva, pesimista, asustadiza, sensible, chillona. ¡Ah! Y es muy mal hablada. ¡Oh, ching! No pinche. ¿Es que tienes la cabeza, moscas? Deja de estar haciendo a lo estúpido. Sí, ese soy yo. Soy única, como tú o como él, o como ella. Pero sobre todo soy tu amiga.